felicidad se define comúnmente como la plena satisfacción de todas nuestras necesidades e inclinaciones. Todos los hombres tienen una inclinación hacia la felicidad. Pero este concepto tiene una base empírica, es decir, determina la voluntad empíricamente. Es una felicidad de base empírica que no puede entonces servirnos para fundamentar la moral, porque habíamos dicho que Kant busca un principio de la moralidad que esté codificado dentro de lo empírico y que los principios, por tanto, han de buscarse a priori. Entonces, esa concepción de la felicidad no tiene un significado moral directo en Kant. De hecho, en este sentido, en el sistema social, la felicidad aparece como un sentimiento opuesto a la moralidad. Hay una contraposición entre felicidad y obligación. Y por eso Kant rechaza estéticas de carácter hedonista como Tanticuro o Lenin, porque no acepta esta identidad entre virtud, felicidad y placer. Kant, al decir esto, no rechaza, digamos, entiende que el hombre pertenece a los mundos, como habíamos dicho, y entiende entonces que no es un hombre enteramente racional, sino que evidentemente es un ser sensible también. Y que las acciones están determinadas tanto por la razón como por las inclinaciones. Es decir, no rechaza esas inclinaciones ni las niega. Lo que pasa es que hay una confrontación entre la razón y las inclinaciones, y la buena voluntad debe luchar contra esas inclinaciones. Si no existiese esta lucha entre inclinaciones y razón, y la voluntad fuese puramente determinada por la razón, sin ningún tipo de influencia de las inclinaciones, sería una voluntad santa. Lo que se llama voluntad santa, que es un concepto que aparecerá más adelante, pero que no es por introducirlo. Es decir, una voluntad santa está determinada puramente por la razón y no necesita preguntarse qué debo hacer porque quiere directamente aquello que debo. Pero la voluntad del hombre no. La voluntad del hombre está constantemente influida por inclinaciones y esa inclinación suele llevarnos a actuar contrariamente al deber. Y por eso necesitamos la razón para que nos diga qué es lo que debemos hacer. Por tanto, cuando el fundamento de la determinación de la voluntad es la felicidad, la conducta no es moral. Casi no entiende así. Aunque haya podido suceder conforme al deber. Habíamos visto que hay una distinción entre actuar conforme al deber o por deber. Por tanto, esta felicidad, digamos, mundana, por llamarla de alguna manera, existe, la rechace, pero no tiene un significado moral directo y no podemos formar un concepto preciso de esa. De hecho, la clase depende del azar. Y como vimos la clase pasada, Kant digamos que tiene un cierto rechazo a aquello que no dependa de uno mismo, ¿no? Que no podamos controlar. Y en ese sentido, pues, igualmente rechaza. No rechaza esa felicidad, pero no le concede el valor moral que otra felicidad tiene. En segundo lugar, es posible entender la felicidad como contento de sí mismo. Es decir, no ya como la suma de goces o placeres, sino como una sensación de estar satisfecho por haber logrado bien, por haber logrado lo mejor. Es el contento de sí o autoestima. Y está vinculada entonces a la idea del deber, y en la medida que está vinculada a la idea del deber, está dentro de la mente moral. Es decir, al cumplir con el deber, este hecho nos comporta un contento o una autosatisfacción, y bueno, nos causa este tipo de felicidad, pero no directamente felicidad. Y es un sentimiento, sí, pero diferente del sentimiento que vamos a sentir, porque es un sentimiento producido enteramente por la razón. No tiene esa base empírica que tenía la felicidad en la primera definición. Entonces vimos el ejemplo de la satisfacción que nos da, por ejemplo, haber ganado un juego haciendo trampa y haber jugado siguiendo las reglas, aunque eso nos haya implicado perder. Entonces, el primer caso sería una felicidad por el placer, sin importarnos, digamos, si obramos bien o no. Y el segundo caso es más la satisfacción de haber obrado bien y es gratificante en ese sentido. Entonces, contemplada desde la moralidad, esta felicidad se presenta más como una, como un deseo de alcanzar la propia perfección, más que como un deseo de alcanzar la propia felicidad. Vimos entonces que el héroe moral kantiano encontraba en más fidedigna en Ulises de Homero, en en el momento en que Ulises se enfrenta al canto de las sirenas, ya que esto representa la fuerza que tiene que poner el hombre contra las inclinaciones, que en este caso sería la felicidad. Y por eso el hombre, en este caso Ulises, al atarse al mástil del barco, se ata, al deber. Para no sucumbir ante los cantos de felicidad, siendo la recompensa este contento con el mástil. Ahora bien, este deseo de ser feliz en el primer sentido es algo propio del ser humano. Y por tanto, Kant considera la posibilidad de que en algún momento la moral y la felicidad finalmente coincidan, de algún modo, ya que considera que sería triste, que la felicidad no coronara finalmente el deber, que no apareciera como recompensa a la virtud. Y entonces Kant acaba reconociendo en su concepción del segundo bien una síntesis entre virtud y felicidad. Distingue el bien supremo, que el bien supremo sería la virtud, la buena voluntad, del sumo bien, que sería esta síntesis entre el bien moral y la felicidad, que sería la totalidad del bien. Sin embargo, dice Kant, no es en esta vida ni en este mundo donde coinciden la buena vida y la felicidad. Por tanto, en tercer lugar, la definición aparece como aquello que me sabe esperar si obro como debo. Entonces, es solo después de haber contestado la primera pregunta que debo hacer cuando puedo ocuparme de la tercera, que me cabe esperar. Pero si altero el orden, modifico también el resultado, así que no tengo derecho a preguntarme qué puedo esperar y a partir de eso obrar. ¿Sí? Por tanto, aunque la felicidad se me presenta como una recompensa, no tengo que actuar esperando esa recompensa, sino que se trata de un producto colateral que no debe buscarse deliberadamente. Es decir, no hay que esperar la felicidad, que la felicidad, perdón, nos mueva a actuar, que determine la voluntad, sino que lo que nos tiene que mover a actuar es el deber. Y el hombre, por eso, en este caso, solo debe preocuparse por hacerse digno de ser feliz actuando con una buena voluntad y mediante el ejercicio de la virtud. La moral no es para Kant una teoría sobre cómo podemos hacernos felices, sino una teoría como sobre cómo podemos llegar a ser dignos de felicidad. Bien. Vale, volvamos entonces a retomar la lectura en la página 65, para introducir el concepto de la razón práctica. En la página 65, en el segundo párrafo donde dice unas disposiciones, y derecha, es decir, regresa con un planteamiento teleológico, es decir, que la naturaleza disminuye a las capacidades humanas en función de la finalidad. Entonces, el argumento es el siguiente: si la felicidad no es el fin o el objeto primordial de la moralidad, ni tampoco es el fundamento que determina la voluntad actual, ya que si la felicidad fuese el fin de la voluntad, me bastarían los instintos para conseguirlo. De hecho, serían mejor guía los instintos para conseguir la felicidad. Por tanto, decía, si la felicidad no es el fin, entonces tiene que haber otra facultad que no sea los instintos, las facultades ideativas, y que por tanto no tenga por finalidad la felicidad, sino que su finalidad sea producir esa buena voluntad y alcanzar la moralidad, y esa facultad entonces será la razón práctica. Y todo ello para Kant es totalmente lógico en función de nuestra propia constitución humana. Y entonces encontramos que la razón será la facultad que va a producir la moralidad, y es una razón que se aleja de la felicidad, que no tiene por fin buscar la felicidad. Y de hecho, al comienzo de la página 67, dice: de hecho, descubrimos también que cuanto más quiera ocuparse la razón cultivada del propósito relativo a la disfrute de la vida y de la felicidad, tanto más alejado queda el hombre de la verdadera satisfacción. ¿Sí? Por tanto, el verdadero destino de la razón práctica será producir una buena voluntad, y a su vez, esta buena voluntad estará determinada solo por la razón, no por los sentidos ni por la imaginación. Entonces, cuando se toma la casa dualidad que comentábamos entre razón e inclinaciones, y dependiendo de qué sea el fundamento determinante de la voluntad, dependerá, digamos, la facultad que lo guíe. Es decir, si el fundamento que determina la voluntad reside en el objeto que quiero alcanzar, reside en la felicidad, entonces me bastarán los instintos para alcanzarlo. Pero si lo que me mueve, si lo que mueve a la voluntad es la moral, entonces necesitaré la razón. Lo que suele criticarse a Kant entonces en este planteamiento es que plantea un yo totalmente escindido, ¿no? Un hombre racional, digamos, contra un hombre sensible. Bien, entonces tenemos aquí el uso práctico. Habíamos dicho que la razón, siendo una en sí misma, tiene dos usos, el uso teórico y el uso práctico, y que la moral referimos siempre al uso práctico. Esa razón, el uso práctico, es una razón legisladora, es decir, que le dirá a la voluntad cuál es la acción moral o cómo debe actuar. Es una capacidad normativa, es la capacidad de dar un principio formal de procedimiento a la voluntad. Por tanto, la razón práctica determina la voluntad, no las inclinaciones, como decía, y la determina de forma inmediata. No lo hace con relación a un fin, ni se preocupa con los resultados que tenga esta elección de la acción, sino que simplemente le da la norma. El propósito entonces de la razón queda reflejado en la página 68, en la cuarta línea del fondo de arriba, cuando dice: en cuanto a la razón nos ha sido asignada como capacidad práctica, esto es, como una capacidad que debe tener influjo sobre la voluntad, entonces el auténtico destino de la razón tiene que consistir en generar una buena voluntad en sí misma, y no como medio con respecto a un otro. Sí, por tanto, hasta aquí la función que tendrá la razón práctica, tanto en la ética cristiana como en relación con la buena voluntad. Es decir, es la guía, será la vía de la buena voluntad, y también la vía de la buena voluntad solo podrá ser determinada por lo que la razón que debe hacer. Pero entonces volvemos a lo mismo: la voluntad sí sigue a la razón, pero no siempre, no lo hace siempre ni lo hace de manera espontánea. Y por eso entonces habíamos dicho, cuando leímos el prólogo, que era necesario el concepto del deber para exigirle la buena voluntad que cobre según lo que necesita la razón. Y una vez que introducimos así el concepto del deber. El concepto del deber introduce alcance en la página 69. Entonces, a partir de aquí, SAT va a presentar tres tesis, tres proposiciones que se derivan, las dos primeras se derivan directamente, la segunda no, del primer enunciado que inicia el primer capítulo. Es el enunciado, no es posible pensar nada dentro del mundo y después de todo, tampoco fuera del mismo, que pueda ser tenido por bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. Es decir, partiendo de este enunciado, Kant va a derivar, digamos, las dos primeras tesis o proposiciones y la tercera será consecuencia de las dos primeras. La primera proposición aparece en la página 69 hasta la 73, en la 73 introduce la segunda y en la 74 introduce la tercera. Vamos a dar las tres ahora. A ver, podríamos leer la introducción del concepto de deber. Si quieres continuar tú mismo, está en la página 69. Donde dice para desarrollar. Para desarrollar el conflicto de una buena voluntad, usted estima que vos en el corazón de la situación, como quiera que se realice en esa determinada naturaleza, no puede ser tan imposible enseñar cuanto más bien necesitamos para desarrollar, decía, este concepto de protección de estimación del valor que obra de nuestras acciones, que constituye la condición de los demás, ¿cómo se examinó antes el concepto de deber? El cual entraña la nación de la voluntad siguiendo bajo ciertas restricciones y obstáculos objetivos, que, lejos de pensar en materia de conocimiento, más bien lo resaltan con más claridad gracias a su confianza. Sí, sigue, por favor. En un capítulo de la filosofía, a las que ya se reconoce como contrarias al deber, en cuanto puedan ser provisosas para algún momento de la búsqueda. Pues en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si pudieran haber sucedido con el deber. De lo que incluso lo contrario. También hemos hablado de las acciones que son efectivas en el sistema de deber y que las personas son posibles en el sistema de deber, pero las acciones en la forma de definición de su deber. Pues en estos casos, no siempre hay que distinguir si la acción por el deber es el deber de la deber o el deber de un propósito de esto. Esta diferencia es absolutamente muy difícil de apreciar cuando la acción se opone al deber y el sujeto posee, además, vale, entonces Kant introduce de esta manera el concepto del deber, que como habíamos visto es el único móvil que puede tener la buena voluntad si desea actuar moralmente, y distingue varios casos de acciones. Este parágrafo no tres casos distingue. ¿Lo podría comentar? Pues en este caso, las que claramente están en su vida de la ciudad, y las que son fuertes de deber, pero que no tienen una necesidad de la lista, pues son problemas, y las que son con fuertes de deber, pero que no existen. ¿Y qué faltaría? Faltaría un cuarto caso, que no está incluido en estos terceros, que sería el completamente moral. ¿Qué sería? O sea, está el primero. No, ah. El comentario lo preguntaba. Sí, sí, lo estaba preguntando. No, creo que las pasiones digan una cosa y la otra. Sí, pero igual plantea tres casos, si no se sabrá, ¿no? Plantea acciones totalmente contrarias al deber, acciones conformes al deber, pero con una inclinación, digamos, mediata, y acciones conformes al deber con inclinación inmediata. Y nos faltaría un cuarto caso, que podría ser por deber. Conformes al deber y por deber, que es el propiamente moral. Vale. Gracias. tenemos este cuadro, sacamos un libro, los cuatro casos, ¿no? Que el cuarto no lo menciona acá, pero bueno, nosotros salvaremos de la. Tenemos el primer caso, que son los casos contrarios al deber, que están hechos por inclinación y que definitivamente no son morales, y por tanto, cambio, digamos, lo desplaza rápidamente. Y el ejemplo del libro ese que saqué es el siguiente. Una persona se está ahogando, yo puedo salvarla, es decir, tengo todos los medios necesarios para salvarla, pero es alguien que me debe dinero. Y entonces dejo, perdón, alguien al que yo le debo dinero. Y entonces dejo que se ahogue. Esta es la situación, ¿no? Entonces, es evidentemente un acto contrario al deber, porque el deber me manda a salvar a esta persona. El motivo de la acción es intentar pagar o la avaricia. Y es, por tanto, un claro caso de acto que no es moral. El segundo caso es un acto que ha sucedido de acuerdo con el deber, pero por inclinación mediata. Y el ejemplo es que alguien me debe dinero, se está ahogando. Sé que si se muere nunca voy a recuperar mi dinero y entonces lo salvo. Este acto coincide con lo que manda el deber, porque el deber me manda salvarlo. Y por eso el acto es conforme al deber. Pero el motivo del acto es una inclinación, recuperar mi dinero. Y es una inclinación mediata, porque no tengo tendencia espontánea a salvar a la persona, sino que la salvo, porque eso es un medio para recuperar mi dinero. El acto, por tanto, no es moralmente bueno ni moralmente malo, simplemente es conforme al deber. Bien, el tercer caso, tenemos un acto de acuerdo con el deber, la motivación es una inclinación inmediata, y el ejemplo es que alguien a quien yo amo se está ahogando y trato de salvarlo. El acto coincide, evidentemente, con el deber, es decir, es conforme al deber, pero como lo que me lleva a ejecutar este acto es el amor, el acto está hecho por inclinación inmediata, porque directamente esa persona como tal, no como medio, lo que deseo salvar. Lo mismo que el anterior, es un acto por tanto que no es moralmente malo ni tampoco moralmente bueno, simplemente conforme al deber. Y en cuarto caso, tenemos un acto que sucede de acuerdo con el deber, pero está inmediatamente determinado por el deber independientemente de toda inclinación, y entonces el acto es moral. Y el ejemplo es que alguien a quien no conozco en absoluto, ni me debe dinero, ni yo le debo dinero, ni lo amo o la amo, y mi inclinación es no molestarme por esa persona que no conozco, o incluso si queremos llevarlo, digamos, algo más retorcido, odio a esa persona y no me cae para nada bien. Sin embargo, el deber me dice que debo salvarlo y entonces doblego mi inclinación y me esfuerzo. Serían, digamos, los cuatro casos posibles. Acá está el ejemplo de un comerciante. No sé si alguien había traído o leído el texto, si lo quiere explicar en lugar de leerlo. Porque conoce a los clientes y bueno, y no, digamos que no tiene hace ir cambiando los clientes. Y el, bueno, claro, sí, tal cual, serían las cuatro opciones. O sea, el Kant dice que el deber de comenzar es actuar honradamente, el hotel con la cueva adecuadamente o bien porque aprecia a los clientes, porque estamos en una inclinación muy alta, un móvil que lo mueve es altruista, puede haber otro móvil que sea el egoísta, que les hace más dinero porque piensa que si es honrado, pues la gente irá más a su tienda, que les dejará más dinero. Y la tercera opción, porque es honesto simplemente porque sabe que debe ser honesto. Bien, podemos entonces leer otro ejemplo que da, que es el de la beneficencia, que a lo mejor sí que resultaba un poco más chocante este rigorismo, que es en la página 70, y empieza donde dice ser caritativo. Es caritativo, al día de hoy puede ser uno, se puede no beber, y además hay muchas almas tan compasivas que, si comprenden sus motivos de la realidad del interés personal, encuentran un último placer en esparcir cubierta su alrededor, y pueden levantarse con otra cantidad de personas y no se desplazan. Pero yo no digo que la gente aquí en tal caso, el mismo forma de leer, el modo que puede ser, no te solo que se debe, no se debe, no se debe, no se debe, no se debe, no se debe, no se debe, no se debe, no se debe, no se debe, entonces, posee para ti un sostenido valor. Es más, si en el proyecto tiene depositados casos como si en la situación de gente que por lo demás es un hombre para el que se sobre la inteligencia de los primeros ajenos, está haciendo un encuentro de los propios, de la cultura de la existencia, de la existencia por una forma de profesión, incluso exige por los demás, si la naturaleza, no hubiera confiado a la semejante de que probablemente la suya su propiedad. Para ser propiamente mirando, ¿acaso me encontraría todavía en su interior con una forma de recordarse a sí mismo un valor mucho más elevado que cuando pueda proveer un interés más valoroso? Por supuesto, precisamente ahí se pica el valor de carácter, que si para algo posible representa el supremo valor humano, a saber, que sea el bien por deber o no de mirar. Bien, aquí Y entonces tenemos aquí el ejemplo de la beneficencia, tenemos de nuevo los tres casos, con todo lo que ya has hablado. ¿Quién nos podría resumir? Bueno, el caso... digamos, actuar conforme al deber, que es evidentemente hacer el acto de la beneficencia, y luego por deber, el acto mismo, estoy inmediatamente determinado por la razón y por la ley, y luego por compasión, y acá es donde yo creo que puede ser chocante la tesis, porque luego por compasión, y estoy haciendo por mi inclinación inmediata, y si lo hago por mostrarme generoso o por humanidad, lo estoy haciendo por mi integración mediática. Por tanto, las dos últimas, en cualquier caso, tanto si lo hago por, digamos, mera vanidad o si lo hago por compasión, estoy actuando por integración y por tanto la acción no tiene valor moral. Bien, entonces, solo nos gustaría aclarar una cosa. Como habíamos dicho al principio, las inclinaciones casi no las niegan y no las excluye totalmente de su teoría, acepta que pertenecen a nuestra propia naturaleza física y que no podemos elegirlas. Pero lo que Kant plantea aquí es que lo que sí podemos escoger es que nos dejamos llevar por la inclinación o por el deber. Es decir, no podemos escoger esas relaciones, no podemos escoger sentir, digamos, cariño por una persona, pero lo que sí podemos escoger es cuando estamos haciendo la acción moral, que nos estamos guiando por esa inclinación, que nos estamos guiando por lo que el deber dice. Por tanto, para la voluntad, para que la voluntad sea moral, debe estar inmediatamente determinada, como decíamos, por el deber, por la ley moral. Aunque el hombre no pueda dejar de tener estos sentimientos, no pueda negarlos o olvidarlos, pero cuando los sentimientos se ocupen en la acción moral, la contaminación, la acción deja de ser moral. Y esto lo digo con referencia al comentario, la nota de página de Tinder, cuando dice: al ayudar con gusto a los amigos, lo hago por desgracia con inclinación. Y entonces, me estoy recordando la idea de que no soy virtuosa. Así las cosas, no quiero ser referido a mi intentar olvidarlo. Y al tanto entonces, con aversión, tal como te manda el deber. Claramente, ¿no? Las que lleva a un extremo, ¿no? La delito. Lo que quería remarcar es que sí que es verdad que hay un yo detenido, que hay un yo separado, que con un separado responde a las motivaciones, es decir, niega a su entendimiento racional, pero no niega a esa emoción humana. Y lo único que pretende con esta tesis no es suprimir los afectos, sino que los afectos no entren en la acción moral propiamente dicho. En el momento en que entran, la acción pierde valor moral. Claro, la crítica que se suele hacer es, bueno, pero en sentido común siente lo contrario, ¿no? Que cuando ayudamos a alguien o cuando me ayudan a mí, yo espero que la persona que me ayuda lo haga queriendo, ¿no? Y tenga un sentimiento hacia mí, no que lo haga por deber, al contrario, me sonaría quizás duro, ¿no? Que lo haga por deber y digamos, no, por deber no lo haga, ¿no? Entonces, la crítica que se le podría hacer quizás al planteamiento este de la beneficencia, lo que pasa es que Kant dirá, sí, está muy bien, o sea, yo puedo, lo que decía, puedo tener ese sentimiento, o pueden tener ese sentimiento hacia mí, pero si solo la acción se mueve por ese sentimiento, no es garantía, entonces, porque si en algún momento ese sentimiento no existe, yo reciba también esa misma actitud de ética, o yo la haga a alguien. Sí, por eso la crítica o la exigencia al filántropo, cuando dice, entonces una vez que ninguna inclinación le incline a eso y logra desprenderse de esa fatal y acometida la acción benéfica, digamos, exclusivamente por deber al margen de toda inclinación, entonces y solo entonces su acción posee verdadero valor moral. Una pregunta, si por ejemplo, si la moral siempre es a la frase o tal, tan cal, o también es porque es por tu mateix. Por ejemplo, yo tengo una chuche, una miradura y. ¿Una? Una chuche, una un caramelo. Vale. Y. Y digo, no lo voy a vosotros porque les van a salir tarde. Digo, pero yo me lo puedo comer porque a mí me da igual que me salgan tarde. Pero yo sé que sí, que a los otros no les da igual porque no quieren intentar. Como me tendría que aplicar a mí mismo la moral y decir, no, yo por deber no me lo como porque no, por razón los caris son malos. Sí, o sea, el primero es el deber para con uno mismo. O sea, la moralidad se tiene que aplicar a ti, aunque no, o sea, como si tú fueras otra persona. Sí, o sea, yo el ejemplo que propones lo entendería como que va, o sea, claro, era ahí está como teniendo un doble discurso este personaje, ¿no? Porque dice, ahí yo les digo que por las calles, pero claro, en verdad no, estos caramelos no sacan calle, sino como todo. No, pero es que sí. Vale, entonces en este caso, pero si yo sé que no hacen calle, si me hacen mal, vale, puedo, hasta cierto punto, porque tengo deberes también conmigo mismo. Tengo deberes conmigo, deberes morales, entonces vale, el caso de ser el chupe, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, en el tema del suicidio, que es una acción plenamente individual, digamos, que no afecta a nadie más, pero sin embargo no puedo hacer lo que sea en mi vida. ¿Pero porque afecta a los demás o solo no, por deber conmigo? Deber, sí. Un deber. Es como si fueran dos personas en una, ¿no? O sea, la que decide, el juzgador y el que juzga. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en esta ética, que es la primera ética de Kant que estamos viendo, no aparece tanto el término conciencia moral, y el profesor Riven tiene un libro que es el Tribunal de la Conciencia, y digamos que la conciencia moral, que pasan muchas cosas, que sabemos, ¿no? Porque para Kant hay, ¿no? Como este juicio. Entonces uno mismo es el que juzga y el acusado, y entonces tiene que hacer ese juicio mental. Ahora porque nos estamos adelantando a cómo continuar. No, pero bueno, te voy a responder mal. Digo, hay un deseo, ¿no? Personal y subjetivo, pero después no termina acá la acción moral. O sea, vamos agregando cosas hasta que vamos a llegar a una ley. Porque yo decía que vale, que es la razón la que le dicta la voluntad cómo tiene que obrar, pero la razón le da una ley a la voluntad. Entonces, yo puedo querer lo que quiera, puedo querer cosas morales, inmorales, puedo querer. Pero si quiero hacer el acto moral, tengo que universalizar este deseo mío. Vamos a llegar ahora cuando veamos el tema de la máxima. Entonces, el tema es que si yo tengo pan, estoy muriendo de hambre, todos estamos en la misma situación, lo tengo escondido y me lo conozco, lo claro, al yo universalizar esto, lo adelanto, la máxima es un principio subjetivo, de tener una regla que me doy. Entonces tengo que hacer un enunciado. Entonces el enunciado, en tu caso, sería, si yo me estoy muriendo de hambre y tengo pan para, y me estoy muriendo de hambre y lo quiero comer yo solo, puedo hacerlo. Vale, si lo universalizo, y entonces no sé yo el que tiene el pan y es el otro, ¿sería una regla justa? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces ahí, o sea, entraría en contradicción, digamos, con la ley, y entonces no estaría apoyando con la ley. No, bueno, pero estaría suicidando, en el caso usted. Sí. Sí, a mí este ejemplo de la ley de violencia me parece eso especialmente, digamos, controvertido por eso que lo decía, ¿no? Porque vale, entonces, perdón, decíamos que Kant entonces para obrar por deber considera que no debe haber ninguna base afectiva y que el deber debe ser aquello, o hacia aquello que me da la razón, es decir, que el fundamento que motiva la voluntad moral debe residir en la razón pura y no en la inclinación que nos conduce a bien, sino que debemos conducirnos hacia el deber. Entonces, bueno, en relación a los ejemplos que comentábamos, decir simplemente porque están, ahora sí que están dando ejemplos, y dando ejemplos, pero más por parte del caso concreto, como veíamos con la buena voluntad, que no hay algo bien en sí, Kant tampoco nos dirá casos concretos cuáles son bien y mal, sino que lo que busca es la forma. Entonces, adaptar cada una de las máximas a esta forma universal. Vale, por tanto, conclusión. Perdón, la primera tesis, entonces, es el final, ¿no? Por supuesto, precisamente ahí se filtra el valor, el carácter, la voluntad, que sin parangón posible representa el supremo valor de la moral a través de cada bien por deber y no por inclinación. Esa, digamos, sería la primera tesis. El valor moral de la acción no debe ser influido por las inclinaciones. Entra en juego, obviamente, el sentimiento, lo que tengamos, pero solo a un campeón en solo, si la acción se realiza por deber, sin discriminación tendrá valor moral. Por tanto, este hace el bien por el deber es la primera regla que va a seguir la buena voluntad. Vale, podríamos pasar entonces a la segunda tesis, que es de la página 73. Uy, no es ahora, sí. Vale, la clase que viene entonces haremos la segunda tesis y la tercera. La clase que viene toca, bueno, el tema va a ser si puedo, bueno, la pregunta que planteé, no es si puedo querer la mentira. Entonces, estaría bien si pueden hacerlo.